del Banco Solidario. Su cuenta tiene 3 meses de atraso. Por favor, preséntese al banco lo más pronto posible. Si no, entraremos en cobro judicial. Gracias.